En pecado si temor, el Salvador me vio. Aunque indigno pecador, su mano me tendió. En Calvario al morir, mi vida resató. En la cruz salud por mí él consumó. Ven al Señor, oh pecador. Él es tu amigo fiel, ven pecador. Ven al Señor, Dios es amor. Escucha su tierna voz, ven pecador. De la tumba ya surgió mi Redentor Jesús, y la muerte ya venció, dándome plena luz. Te convido a gozar de esta bendición, que poseo yo también la salvación. Ven al Señor, oh pecador. Él es tu amigo fiel, ven pecador. Ven al Señor, Dios es amor. Escucha su tierna voz, ven pecador. A los cielos ascendió Cristo mi Salvador. A la diestra de Jehová está el mediador. Intercede en tu favor, ven pronto pecador. No desprecies estas voces del Señor. Ven al Señor, oh pecador. Él es tu amigo fiel, ven pecador. Ven al Señor, Dios es amor. Escucha su tierna voz, ven pecador.